los bohemios otra vez. Chimp Studios, ya sabes cómo es. Prepárate a mover los pies con los bohemios Nono y Jambé. Mueve tu cuerpo al compás de este son. Ritmo candente que te trae con yo. Levanta las manos y siente el calor. Todo el mundo gozando este reventón. Ya llegó el bohemio, llegó con el sabor del que ya se hizo dueño. Siempre cantando y bailando en serio, rompiéndome los huesos para cumplir un sueño. Sí, es en serio, te lo cuento desde adentro. Muchas noches duras peleándome por un beso. Eso es lo que da el sabor a esto. Lucha, corre, canta, brinca, salta, llora y luego de nuevo. Quién sabe, tal vez tenga sazón y luego nos descubran como lo hizo Colón.